punto. Raúl Mella, buen día. Gracias por llamar, por estar del otro lado. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Gustavo. Bueno, aprovecho la oportunidad también para saludar a la audiencia. Sí, más que nada es para dejar aclarada nuestra postura, ¿no? Porque por ahí, tomándolo así, por ahí la gente que no esté muy en el tema dirá, le siguen entregando plata a un privado que prácticamente vaciaron la empresa y bueno, y dejan a la buena de Dios, como quien dice, a los trabajadores. Lo que hizo el Consejo Deliberante fue más que nada para salvaguardar la economía de los trabajadores. Se decidió y a pedido del sindicato, que presentaron una nota donde ellos solicitaban que se aprobara en forma urgente ese rescate financiero. Lo que nosotros hicimos fue autorizar al Ejecutivo Municipal para que libere unos fondos para la compra de los insumos para la elaboración del canicama. No así el convenio o el acta de acuerdo que se había firmado entre el municipio y los representantes de la empresa. ¿Y por qué no, Raúl? Explícame ese punto ahí. Y hay algunas cuestiones que se tienen que evaluar. El caso concreto, el reconocimiento de la deuda de la empresa. Nosotros queremos saber a ver de qué manera se va a devolver ese dinero. Tiene una deuda antigua que data del año 2007. Y si nos ponemos a controlar eso, creo que en este caso la empresa no podría tener acceso a un nuevo rescate, ya que es deudor municipal. Eso es así de claro, desde el año 2007. Entonces, después también la empresa en el convenio dice que entregó un terreno en parte de pago, que fue tasado mediante un tasador público. Nosotros no tenemos el valor de ese terreno, porque acá el Consejo no ha llegado esa información. Entonces, por eso te decía que hay algunas cuestiones que todavía no se han aclarado, por ese motivo no se aprobó el convenio y el rescate en su totalidad. Hasta tanto se envíe desde el Ejecutivo Municipal toda esa información, nosotros no podemos autorizar a que se destine todo el dinero que está los 570 y pico mil pesos. Uh-huh. Sí se hizo porque, más que nada a pedido de del sector de los trabajadores para poder comenzar con la elaboración del canicama, para comprar los insumos. ¿Cómo fue votado esta parte, Raúl? ¿Fue unánime? Sí, fue aprobado por los cuatro concejales. Sí, cada uno dejó asentada su postura, ¿no? Uh-huh. Quedó bien en claro que esto se hacía no para beneficiar a la empresa, sino que era por una situación difícil que estaban atravesando los trabajadores. Inclusive lo que manifesté yo personalmente también es que era inentendible que una empresa que está explotando nuestros recursos desde hace más de 25 años en nuestra provincia y por una mala administración que ha tenido, hoy tengamos que estar acudiendo desde el Estado con un rescate financiero para esta empresa, ¿no? Eso es inadmisible, eso no se puede entender. Entonces, y no es esta la primera vez, porque ya... Uh-huh. Como dijimos anteriormente, tiene una deuda bastante importante que nunca la saldó. Ahora, no es el momento de cobrar la deuda, no es el momento, este es el mejor momento, porque creo que queda conformado una comisión que va a regular también a partir de ahora el dinero, ¿no? O sea, la empresa o los empresarios no van a manejar el dinero nuevamente, lo va a manejar una comisión, no sé cómo quedó conformado. Eso tampoco no se especificó, no se, si bien... Pero esta vez, Raúl, desde la Intendencia, ¿no le comunicaron a ustedes la idea concreta cuál es? Mirá, nosotros lo ideal habría sido que acudiera el señor Intendente al Consejo Deliberante y explicara los motivos. Nosotros nos enteramos, y esto también tenemos que hacerlo, la comunidad lo tiene que saber, nosotros nos enteramos por trascendidos de que se estaba a punto de firmar un convenio, por ustedes, por los medios también, después nos enteramos que se estaba por firmar un convenio entre la empresa y el municipio. Cuando nos enteramos de esto, yo hago un pedido de informes al Ejecutivo Municipal por nota, donde solicito que nos envíen la documentación correspondiente para tener, por lo menos, tener un conocimiento, saber de qué se trataba. Bueno, nos informan, nos invitan a que participemos a una conferencia de prensa que fue en la Sala San Martín, donde estaban todos los trabajadores, prácticamente la totalidad de los trabajadores de la empresa, junto con los representantes gremiales, la secretaria de Hacienda, el diputado, creo que estaba, y el intendente, donde ellos expusieron en qué consistía más o menos este acta acuerdo. Nosotros todavía no teníamos esa documentación y cuando el intendente les dice a los trabajadores que esto se les va a entregar o se va a poner en marcha cuando el Consejo Deliberante lo apruebe, en cierta forma puso a todos los concejales en compromiso para que eso salga urgente, porque esto fue así. Nosotros lo que pudimos llegar a lograr fue pedir, solicitar esa documentación que todavía que yo te estoy comentando que no llegó, y lo que a pedido del sindicato posteriormente, nos pidió al Consejo que si se podían liberar algunos fondos como para comprar los insumos, que fue lo que hizo el Consejo Deliberante. Pero la mayoría, y eso está en la sesión, estuvo de acuerdo en que no se iba a aprobar hasta tanto no se envíe la documentación correspondiente, la documentación que mencioné anteriormente, hasta que no se envíe esa documentación, ese convenio no se va a aprobar. Ahora, Raúl, el gremio, ¿tampoco les comunicó a ustedes no. cómo venía la mano? No, tampoco. Nosotros directamente, los concejales que acudimos a esa, como te dije, a esa conferencia uh-huh. de prensa, nos notificaron ahí. O sea, no sabían nada, fueron y no estaban informados. Lo sabíamos por los medios y por sí. algunos trascendidos. Uh-huh. Y en cierta forma, más allá de que nosotros íbamos a aprobar esto, creo que por respeto a la institución se tendría que haber, primero, antes de firmar esa acta, porque eso queda a consideración del Consejo Deliberante. Y no es un capricho de un concejal que tiene que ser así. Acá me dicen que asistió la Secretaria de Hacienda y la asesora letrada del municipio para explicar el convenio después de que el intendente envió la documentación al Consejo. Sí, es lo que yo estoy diciendo. Sí, uh-huh. ellos sí participaron. Esto fue una decisión política y creo que las decisiones políticas no las toman ni la Secretaria de Hacienda ni la asesora legal del Consejo. ¿Sí? Entonces lo más lógico y por respeto al Consejo Deliberante, creo que el señor Intendente tendría que haber participado, haber invitado a los concejales y haberlos consultado si estaban de acuerdo en la firma de esa acta y no firmar primero y después ponerlo a consideración de los concejales. Yo creo que eso fue una falta de respeto. Bien, Raúl, vamos a ver si podemos tener alguna, vamos a hacer alguna llamada para que alguien explique esta situación, ¿no? Sí, bueno, yo lo que te estoy explicando es lo que la realidad. Nosotros posteriormente a la conferencia de prensa, esto fue posteriormente a la conferencia de prensa que se dio en la Sala San Martín, acudió la secretaria de Hacienda y la asesora legal del municipio. Del municipio. Bien. Eso fue posterior. Bien. Nosotros nos enteramos de este acta acuerdo por los medios de comunicación y por trascendidos. Raúl, te agradezco el llamado. Por favor. Tengo cadena nacional. Vamos a escuchar a...